No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Al término de una conversación, ¿la persona con la que platicaste termina sintiéndose mejor o peor acerca de ella misma? ¿Te lo has preguntado? La fórmula que a continuación te comparto, los chinos la han aplicado a un sinnúmero de cosas. Me refiero a los cinco elementos. Este antiquísimo conocimiento cosmológico oriental clasifica todas las cosas en el universo según los cinco elementos básicos que se relacionan con texturas, colores, formas, elementos que se combinan e interactúan entre sí para darnos vida. Por supuesto, me refiero a fuego, tierra, metal, agua y madera. Los chinos aplicaban este conocimiento en campos tan distintos como la música, la medicina, la estrategia militar, las artes marciales, entre otras. Así que para mantener una conversación amena, habría que también aplicar los cinco elementos. Empecemos con el fuego. Inicia siempre con este elemento que se relaciona con el corazón. Aquí se trata de conectar con el otro como si estuvieran sentados alrededor de una fogata. Es decir, reír, platicar de cosas simples, amenas, cotidianas, que los lleven a sentirse cómodos y relajados uno con el otro. Este elemento sirve para sobreponerse ante cualquier tipo de nerviosismo. Envía al otro tu energía desde el corazón, así como míralo a los ojos sin distracción, para que se sienta visto e importante. Después, el elemento tierra. Este elemento trata de servicio, es decir, una vez que estableciste una conexión de corazón, tu intención será ser tan abundante como la madre tierra y poder ayudar o nutrir a esa persona. Esto requiere voltear los reflectores totalmente hacia ella. Con frecuencia, el solo hecho de escucharla con atención ya cumple con el propósito. Ahora sigamos con metal. Imagina encontrar un pedazo de plata, oro o platino en tu camino. Te daría un enorme gusto, ¿cierto? Pues cuando tú reconoces con honestidad el valor en el otro, su fortaleza, su belleza y demás cualidades, provocas la misma reacción. Siempre concede y hazle saber a la persona ese metal precioso que ves en ella. Verbalízalo y verás cómo la persona brilla al sentir que ves su magnificencia. Después, el agua. El agua es el elemento de la curiosidad. Cuando ves lo vasto del océano solo por encima, no te percatas del mundo mágico y maravilloso que alberga en sus profundidades. En este elemento se trata de preguntar, con una curiosidad inocente, más detalles sobre lo que al otro le gusta, le apasiona, le interesa o lo mueve. Por supuesto, siempre con respeto. Y por último, madera. Una vez que conectaste, serviste, reconociste el valor de la persona y fuiste curioso porque en realidad la persona te interesa y te gustaría entablar una amistad con él o ella, es el momento de darle una opción para verse o hablarse en un futuro. ¿Cuántas posibles buenas amistades se quedan en el tintero por no concretar una futura cita o llamada para frecuentarse más? La vida es muy corta y una intención no basta. Sé tú quien la procure y aplica los cinco elementos en tu próxima conversación. Nunca sabes cuánto puedan enriquecerse la vida de ambos a través de fortalecer el vínculo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.